partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2013 y aquí les presentamos toda la información del Departamento de Cundinamarca. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. Se encuentra lista la programación de las ferias y fiestas en la inspección de San Pedro de Jagua en el municipio de Ubalá, en la hermosa provincia del Guavio. Por lo menos 15.000 niños, jóvenes y comunidad en general de todos los municipios cundinamarqueses participaron en el Día del Desafío Ambiental, limpieza de las fuentes hídricas, que se realizó con el fin de promover acciones de restauración ambiental para la prevención del riesgo que ayude a mitigar los efectos del cambio climático. La Asamblea de Cundinamarca pidió al Gobierno Nacional y a los productores de café buscar fórmulas para poner fin al paro nacional que adelantan los cultivadores y solucionar la grave crisis que afecta a este sector de la economía colombiana mediante el diálogo civilizado y en total armonía. La primera válida del Campeonato Nacional de Motonáutica tendrá lugar en Guatavita los días 9 y 10 de marzo en tres categorías en un recorrido de un kilómetro. Severo reclamo del senador Carlos Ferro a la Agencia Nacional de Infraestructura busca que entregue el reporte de los avances logrados en los compromisos realizados el año pasado a propósito del debate de control político promovido por el congresista con el ánimo de que sean atendidos los reclamos de los usuarios de la autopista Bogotá-Fusagasugá-Girardot. En ese entonces demandaron más celeridad en la obra, así como la construcción de puentes peatonales y otras obras de infraestructura que deben ser atendidas por la concesión. Con el objetivo de crear un espacio de concertación intersectorial y definir la línea de oferta y demanda en materia de cooperación, ayer martes 5 de marzo se instaló el Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca, evento presidido por el gobernador de Cundinamarca y la secretaria de Cooperación y Enlace Institucional. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá avanza conformación de Asociación de Industriales del Municipio. Tocancipá se unió a la jornada denominada Día del Desafío Ambiental. Nueva mesa directiva en el Consejo Municipal. Esta es la información de Cogua. Hoy tenemos un informe sobre el desplazamiento en nuestro municipio. En tu radio, la voz del agua. En Choachí. Muy buenos días desde Choachí Estéreo. El alcalde del municipio de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, acompañado de su equipo de gobierno, presentó informe de gestión ante el Honorable Consejo Municipal, el cual, según sus propias palabras, considera bastante positivo. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos nuestro invitado especial, el representante a la Cámara Buenaventura León León. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Ubalá, Inspección de San Pedro de Jagua, sala de redacción. Se encuentra lista la programación de las ferias y fiestas de la Inspección de San Pedro de Jagua, municipio de Ubalá, en la hermosa provincia del Guavio. Las festividades comienzan el 22 y concluyen el domingo de Ramos 24 de marzo con el siguiente programa. Viernes 22, 9 de la mañana, apertura de la feria, fiesta del campesino y vaquería criolla. Sábado 23, 5 de la mañana, Alborada. 9 de la mañana, Feria Exposición Ganadera. Concurso Vaca Lechera, Vaquería Profesional San Pedrino. Torneo Vaquería Profesional. Y 9 de la noche, Verbena Popular con Pachanga Show Orquesta, alternando con el grupo norteño Tigrillo. Para el domingo 24, 5 de la mañana, Alborada. 9 de la mañana, Misa Campal. Domingo de Ramos. 11 de la mañana, Cabalgata y Muestra Exposición Equina. 2 de la tarde, presentación del émulo de Rómulo Caicedo y tarde de toros coleados, juegos pirotécnicos. Y a las 9, gran cierre de ferias y fiestas con verbena popular, amenizada por la agrupación Banda Fiesta, alternando con el grupo vallenato Alcaguara. En Bogotá, sala de redacción, por lo menos 15.000 niños, jóvenes y comunidad en general de todos los municipios cundinamarqueses participaron en el Día del Desafío Ambiental, limpieza de las fuentes hídricas, que se realizó con el fin de promover acciones de restauración ambiental para la prevención del riesgo que ayude a mitigar los efectos del cambio climático. En la jornada participaron instituciones educativas departamentales, la Secretaría del Ambiente y Educación de Cundinamarca, el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana IDACO, el programa Jóvenes Constructores de Paz, las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, las Alcaldías Municipales, la Policía Departamental Ambiental, Bomberos, la Contraloría General de la República, la Defensa Civil y la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo y Desastres de Cundinamarca. Al respecto, la Secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz, manifestó: se inicia un compromiso que consolidaremos en este cuatrienio para rescatar nuestras fuentes hídricas y aquellos elementos que impactarán nuestros espejos de agua mediante una disposición final adecuada de residuos, lo cual también nos permitirá recuperar las zonas de ronda, dijo la funcionaria. Paralelamente a la jornada ambiental, se adelantó en algunos municipios del departamento la siembra de material vegetal para compensar en la cuenca lo que se recogió de desechos cerca de los cuerpos de agua. Las variables de medición se encuentran disponibles en la página web de la Gobernación de Cundinamarca y se premiarán aquellos municipios que recuperen menos cantidad de residuos orgánicos. Tendremos en cuenta la participación y el compromiso comunitario, así como la cantidad de volumen que saquemos de nuestras fuentes hídricas, para que en los próximos desafíos ambientales se premiara al que menos recupere, puntualizó Orduz. En Bogotá, sala de redacción. La Asamblea de Cundinamarca pidió al Gobierno Nacional y a los productores de café buscar fórmulas para poner fin al paro nacional que adelantan los cultivadores y solucionar la grave crisis que afecta a este sector de la economía colombiana mediante el diálogo civilizado y en total armonía. La Corporación Departamental expresó su preocupación por la situación y urgió al presidente Juan Manuel Santos y a los ministros de Hacienda Mauricio Cárdenas y de Agricultura Juan Camilo Salazar a encontrar las soluciones adecuadas para mejorar las condiciones de los cultivadores del grano y el fortalecimiento de la economía nacional. En desarrollo de la instalación del primer período de sesiones ordinarias del presente año, la Asamblea aprobó una proposición a instancia de su presidente Hermes Villamil Morales, la cual fue suscrita por todas las bancadas políticas. La posición señala: la Asamblea de Cundinamarca, consciente de los graves problemas que afrontan los cafeteros de Colombia y ante las dificultades que ha generado el paro que adelantan los cultivadores, convoca al presidente Juan Manuel Santos, a los ministros de Agricultura y de Hacienda y a los productores en general, para que en medio del diálogo civilizado busquen fórmulas de entendimiento que permitan poner fin al justo movimiento de protesta por la reivindicación de sus derechos que adelantan los cafeteros. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá les entregamos las noticias más importantes que se generan en nuestro municipio. Alegría Estéreo, 94.4. Avanza conformación de Asociación de Industriales de Tocancipá. Luego de la reunión que sostuvieron 20 empresarios del municipio, convocada por la Administración Municipal y la Gerencia de Desarrollo, se dio la partida inicial a la Asociación de Industriales de Tocancipá. La iniciativa, impulsada por el gobierno municipal desde hace un año, busca crear un ente fuerte que propicie la interacción entre el sector empresarial asentado en el municipio para definir metas a corto, mediano y largo plazo que de la mano de la administración puedan consolidar a Tocancipá como capital industrial de Cundinamarca y de Colombia. La asociación tendrá varios frentes de trabajo, entre los que se destacan empleo, responsabilidad social, infraestructura y servicios públicos, entre otros. En la primera reunión, Desarrollo Económico socializó entre los empresarios una aproximación al texto final de los estatutos que le darían el soporte legal a la asociación. En esta reunión se llegó a los siguientes acuerdos. Ante las observaciones y aportes realizados por parte de los asistentes, Francisco Rodríguez, gerente de Desarrollo Económico, manifestó que a partir de la fecha quien se encargará del proceso de conformación de la asociación es el funcionario Sneider Núñez Cruz, profesional especializado del área de emprendimiento. En otras noticias, Tocancipá se unió a la jornada denominada Día del Desafío Ambiental. La Gerencia de Medio Ambiente, liderada por el doctor Jorge Sarmiento Telles, se unió a la iniciativa departamental encaminada a restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. Alumnos de las instituciones educativas de La Fuente y el Instituto Técnico Industrial, acompañados por docentes y comunidad del sector, desarrollaron una intensa limpieza a las quebradas, conocidas como laureles y manitas. Con guantes, botas y rastrillos, los jóvenes retiraron de las fuentes hídricas plásticos, botellas, animales en estado de descomposición y hasta sofás, elementos altamente contaminantes y que obstruyen el recorrido normal de las aguas. La empresa de servicios públicos del municipio también se unió a esta causa ambiental. Operarios de aseo se encargaron de recoger aproximadamente 500 kilogramos de residuos sólidos como productos de la limpieza. La iniciativa no solo deja un balance positivo en cuanto a la recolección de las basuras, sino que genera compromiso ambiental de la sociedad, en especial de las futuras generaciones. Y Tocancipá cuenta con una nueva mesa directiva en el Consejo Municipal. Arrancó el primer periodo ordinario de sesiones del Consejo Municipal de Tocancipá y arrancó con novedades. Naudimax fue elegido como presidente, mientras que la primera vicepresidencia recayó en el honorable concejal Darío Ortiz y la segunda vicepresidencia en el honorable concejal Hernán Hernández. Estas primeras sesiones sirvieron para el estreno del honorable concejal Aldemar Cardoso, quien entró en reemplazo del desaparecido concejal Luis Gonzalo Rodríguez Peñuela. En su primera intervención como presidente de la corporación, el honorable concejal Naudimax agradeció la confianza depositada por sus compañeros y se comprometió a realizar un trabajo en pro de las comunidades del municipio de la mano de los demás concejales, apoyando aquellos proyectos de acuerdo presentados por la administración municipal que vayan en beneficio de la población tocancipeña. En los mismos términos, el nuevo concejal Aldemar Cardoso reiteró los compromisos adquiridos en campaña y señaló que dedicará todos sus esfuerzos en hacer realidad aquellos propósitos que lo llevaron a presentar su nombre ante los electores. Esas son las noticias más importantes desde Tocancipá, les informó una voz alegría Diana Paz Cagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Guatavita, sala de redacción, la primera válida del Campeonato Nacional de Motonáutica tendrá lugar en Guatavita los días 9 y 10 de marzo en tres categorías en un recorrido de un kilómetro. El ganador será el competidor que acumule el mayor número de puntos de la sumatoria total de su participación en las tres modalidades. Este torneo dará el puntaje para el Campeonato Nacional 2013. Se entregarán trofeos a los tres primeros puestos de cada categoría. La programación inicia el sábado 9 de marzo entre las 8 y 11 de la mañana con la armada de pista. Entre las 11 y 17 horas se cumplirá el recibimiento de pilotos y práctica libre. El domingo 10 de marzo de 9 a 10 de la mañana, prácticas libres. De 10 a 10 y 30, reunión de pilotos. 11 de la mañana, primera manga, competencia. 12 del día, segunda manga, competencia. 13 horas, tercera manga competencia y a las 3 de la tarde, acto de premiación. En Fusagasugá, sala de redacción. Severo reclamo del senador Carlos Ferro a la Agencia Nacional de Infraestructura busca que entregue el reporte de los avances logrados en los compromisos realizados el año pasado a propósito del debate de control político promovido por el congresista, con el ánimo de que sean atendidos los reclamos de los usuarios de la autopista Bogotá-Fusagasugá-Girardot. En ese entonces demandaron más celeridad en la obra, así como la construcción de puentes peatonales y otras obras de infraestructura que deben ser atendidas por la concesión. El propósito es obtener claridad sobre estos aspectos ante el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien debe tramitar las inquietudes planteadas por los alcaldes y comunidad de los municipios afectados con la construcción de la mencionada arteria. Según el legislador, por ejemplo, en Fusagasugá, siguen sin levantarse los viaductos peatonales prometidos, como tampoco han sido corregidos los inconvenientes generados por el retiro de las redes de alumbrado a manos de los constructores. No han sido atendidos los problemas ocasionados por los cambios de conexión de la vía que comunica el Boquerón con Tibacuy, la cual hoy se encuentra prácticamente cerrada. Además, la que pretende ser una de las vías más importantes del país carece de obras de contención y mitigación de los impactos e inestabilidad de los terrenos, entre otros. En el tramo que atraviesa Silvania, no existen áreas de aislamiento. Tampoco se han efectuado las obras necesarias para la reubicación de un tanque de agua potable que el municipio construyó. Y por ahora, según ha constatado el congresista, no hay colectores de agua en la vía. Como resultado de los diferentes incumplimientos a lo largo de la concesión, la accidentalidad vial se ha convertido en uno de los factores que más preocupa a la región. Al respecto, Soacha es uno de los municipios con mayor incremento de accidentes en la vía, tal como lo ha denunciado la administración local. Entre otros, el congresista llamó la atención frente a la ausencia de un intercambiador vial en la curva que dirige hacia el municipio de Granada, obra que está contemplada en el contrato, pero sigue sin ejecución. En Bogotá, sala de redacción, con el objetivo de crear un espacio de concertación intersectorial y definir las líneas de oferta y demanda en materia de cooperación, ayer martes 5 de marzo se instaló el Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca, evento presidido por el gobernador de Cundinamarca y la Secretaria de Cooperación y Enlace Institucional. La iniciativa busca identificar prioridades, articular acciones e intercambiar experiencias y conocimientos, además de adelantar proyectos estratégicos de cooperación para el desarrollo. El comité fue creado mediante el Decreto 21 de 2013 y en él se canalizarán y coordinarán las acciones de desarrollo local y regional que involucren de manera directa a los municipios, las entidades descentralizadas, el sector privado, las fundaciones, la academia y la comunidad internacional. Igualmente se fortalecerán las capacidades de los actores territoriales a partir de las experiencias y aprendizajes frente a los procesos de gestión de cooperación. Serán miembros permanentes de este comité la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, DPS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Secretariado Nacional de Pastoral Social, además de otras entidades del orden territorial como las Cámaras de Comercio, la Federación Colombiana de Municipios, la Dirección Regional del SENA en Cundinamarca, la Universidad de Cundinamarca y Uniminuto. La participación activa de los alcaldes, el Gabinete Departamental y la Asamblea constituye una fructífera alianza para promover la cooperación descentralizada. Se ha previsto la representación de los 116 alcaldes a través de la designación de alcaldes delegados de cada provincia para que ésta sea funcional y operativa. Este es un llamado a promover la cooperación descentralizada y aprovechar las nuevas ventanas de oportunidad ofrecidas en el plano regional e internacional, manifestó la Secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional, Pilar Gaitán Pavia. En Gachetá, sala de redacción. Nuestra solicitud al gobernador de Cundinamarca es que el inicio de la rehabilitación de la vía Guasca Inspección de Sueva se inicie por esta última, toda vez que eso fue lo que quedó estipulado en una reunión de socialización efectuada en la Normal Superior de Gachetá. Así se refirieron un grupo de habitantes del municipio de Gachetá que participaron en la reunión efectuada entre contratistas de la obra y la comunidad de ese sector de la región del Guavio. El evento informativo se hizo para explicar cómo se efectuarán los trabajos teniendo en cuenta el componente ambiental y social y cómo la comunidad tendrá una oficina de enlace ubicada en el municipio de Guasca. En el evento la comunidad mostró el inconformismo porque los trabajos aún no han empezado y el deterioro de la vía cada día se hace más complejo dificultando el tránsito, especialmente de los vehículos pequeños. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Presentación de las noticias de Cogua a través de La Voz del Agua. Desde Cogua saludamos a Don Darío, a Jenny Patricia y Víctor Manuel, junto con todos los compañeros de las diferentes radios comunitarias. Hoy tenemos un informe sobre el desplazamiento en nuestro municipio. En tu radio, La Voz del Agua. Estamos en la personería municipal y pues hay una inquietud que le vamos a trasladar al doctor William Forero sobre la población de desplazados. ¿Qué podemos hablar de esto, doctor William? Sí, primero que todo, extenderle un saludo muy especial a usted, pastor, a 88.5, a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando. Pues, pastor, para manifestarle que pues, en el municipio de Cogua se ha venido incrementando la población desplazada. En este momento tenemos reconocidos aproximadamente 47 núcleos familiares que equivalen a 189 personas, que es bastante grande, y no reconocidos que se encuentran en tránsito, en valoración de información en la unidad de víctimas en la Presidencia de la República se encuentran 8 núcleos que equivalen a 45-44 personas. Entonces ha venido creciendo, ese es el actualmente como se encuentra nuestras declaraciones y nuestra estadística en la personería de las personas desplazadas, pastor. A veces estas personas, obviamente por su situación tan difícil, exigen y piden pues que se les colabore. ¿Tiene recursos el municipio? ¿Se ha hecho algo? No, pues sinceramente se tiene que colaborar, se tiene que ayudar, y los municipios tienen que apropiar los recursos a nivel nacional y departamental, tienen que apropiar los recursos para esa población desplazada, y eso es en cumplimiento a la ley 1448 del 2011. Es una ley muy explícita, muy clara sobre la ley de víctimas. Entonces, pastor, pues ante eso, pues el municipio sí ha hecho un trabajo, pues digamos, en una primera etapa, que inclusive lo vivimos el año pasado, fue entregarle a varias familias desplazadas cuando llegaron acá, o que ya estaban, un mercado, un bono por 100.000 pesos. Adicionalmente se les entrega también una colchoneta cuando vienen sin algunos implementos, colchoneta, un kit de aseo, también un kit de pronto de para niños, de desayuno. Bueno, son las cosas que puede hacer la parte de la administración municipal que ha atendido en este momento. Por parte de la personería, pues hemos sinceramente hecho un gran trabajo con las personas que han tenido también con mercados, con ropa para niños, con ropa para adulto. Y tenemos inclusive, pues para comentar, dos casos especiales que fueron los últimos días que han llegado. Por ejemplo, una que está desde el 26 de septiembre del año pasado y una que acaba de llegar de la ciudad de Valledupar, inclusive en esta fecha, el 13 de febrero. Ante estos dos casos, que lo pudimos percibir el 28 de febrero aquí en el municipio de Cogua, para que buscar una ayuda y buscando pues realmente que le hemos podido colaborar a estas familias. Adicionalmente, en el día de hoy, preciso, pastor, en el día de hoy, la persona que le estoy diciendo de Valledupar se hizo presente aquí en la personería, porque como esa información, pastor, se va a la unidad de víctimas de la Presidencia de la República, donde puede durar 2, 3, 4, 5, 6 meses o hasta un año la valoración de la información, para que sea en calidad de desplazados. De lo contrario, mientras no dé la certificación, la unidad de víctimas, hagan todo el tránsito, hagan todo cotejar toda la información para que sea en calidad de víctimas, pues ahí sí pueden, son calidad de, ahí sí pueden catalogarse como víctimas. De lo contrario, no, pastor. ¿Estas personas poseen, digamos, algún grado de formación como para decir se van a ubicar laboralmente rápido en el municipio? No, la gran mayoría, es desafortunadamente, son personas que no tienen, digamos, en la parte de educación mínima, y pues de todas maneras desconocen inclusive también la zona. Son personas que llegan por X o por Y, por un vecino, por un amigo, por un medio familiar, y llegan a la zona. Entonces pues vienen con bastantes dificultades. Esta persona inclusive que en el día de hoy se presentó acá, inclusive no se puede en este momento ratificar en el SISBEN, no se puede hacer en el SISBEN porque ella solicitó, porque está con amenaza. Entonces es una situación que le toca a uno difícil, y pues me tomaba yo la molestia de hablar con el director del hospital de Zipaquirá, el doctor Vélez, y muy atentamente, muy cordialmente, él ya fue enviada esta persona para ser atendida allá, y pues buscar también esa seguridad de esta persona y que pues sea atendida por la parte de salud, que se encuentra también un poco deficiente en algunas cosas de su niña y de ella personalmente de salud. Entonces podemos decir que COWA sí tiene dentro de su programación un plan para los desplazados. Sí, sí hay un plan, y fuera de eso pues hay unos programas también muy especiales que específicamente han dado capacitación con parte del SENA, en la parte productiva también, pues lógicamente que todo esto es un avance que tiene que irse dando y que tiene que irse continuando, pues hay veces ellos llegan solicitando vivienda, pero pastor, es un tema tan difícil de la vivienda en el país y en el municipio de COWA, porque en este momento, durante ese tiempo, no se ha establecido ningún programa de vivienda para ningún, ni para los de acá, ni para los desplazados, ni para ninguna persona. Entonces pues es un tema porque difícil. Bueno, agradecemos al doctor William Forero este informe para Recorriendo Cundinamarca y las 25 emisoras. Este ha sido otro informe desde La Voz del Agua en COWA para las 25 más importantes emisoras comunitarias de Cundinamarca. Soy Jorge Urrego y como siempre, Dios les bendiga. En tu radio, La Voz del Agua. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida al doctor Buenaventura León, representante a la Cámara. Muy buenos días, doctor Buenaventura. Darío, un abrazo y un saludo fraternal para ti, para todos tus compañeros de la mesa de trabajo y, por supuesto, para esa gran audiencia de todo el oriente de nuestro departamento. Doctor Buenaventura, estamos en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, irrigando nuestra señal en las 15 provincias del departamento. Hoy lo queremos saludar porque sabemos que usted es uno de los invitados a esa gran reunión de socialización de la Perimetral de Oriente que se cumplirá en la mañana de hoy, miércoles, en el oriente del departamento. ¿Cómo es la invitación y cómo es el proyecto de socialización en la mañana de hoy? Nosotros hemos venido, en primer lugar, trabajando desde hace varios años para que esta vía de la Perimetral de Oriente tenga una posibilidad de ejecución de los recursos, de asignación de recursos. Después de muchas tareas y de el compromiso y del trabajo de mucha gente, de líderes, hay que reconocer al gobernador anterior, al actual gobernador, al doctor Álvaro Cruz, y por supuesto agradecimiento al gobierno nacional, donde estuvo toda la bancada parlamentaria. Se lograron asignar un poco más de 800 mil millones de pesos para la vía. Esta vía va a estar en Cabriseño, con una noticia muy importante que creo que se va a anunciar ahora en la audiencia pública, y es que, de acuerdo a una petición que hiciéramos, la vía también va a intervenir, o el proyecto va a intervenir la vía Aguasca, Guatavita, Sesquilé, hacer un anillo vial con el propósito de que los vehículos de carga que vienen de los llanos orientales puedan comunicarse con la BTS, la vía que va de Bogotá a Tunja, Sogamoso, y de esa manera hacer una descongestión de la capital de la República. Nos corresponde por ley hacer una socialización del proyecto. En ese orden de idea, nosotros hemos venido con los concejales de y el alcalde del municipio de Pomeque, con líderes del municipio de Huaque, con líderes del municipio de Chuachí, con líderes del municipio y concejales y alcalde del municipio de Cárquesa, buscando la socialización. Después de tanta insistencia, finalmente vamos a tener en el municipio de Cárquesa sobre las 8 de la mañana, igualmente en el municipio de La Cera, en horas de la tarde, la socialización del proyecto que hoy se encuentra en una etapa de clasificación. Son aproximadamente unos 87 kilómetros que de igual manera incluye la intervención de la vía Bogotá-Chuachí. Esperamos que luego de la mitad de año esté adjudicado este contrato. Nosotros, en el acompañamiento que hemos hecho a los concejales, al alcalde de Pomeque, a los dirigentes de los distintos municipios, hemos venido insistiendo en el acceso a los municipios, que no vayan a quedar aislados, que no vaya a quedar aislado Huaque, que no vaya a quedar aislado Pomeque, que no vaya a quedar aislado Chuachí, sino que tengan sus respectivos accesos. Y por supuesto que sea un proyecto que donde se escuche la dirigencia, donde se escuche la comunidad. Recordemos que ese trazado tiene que tener sumos cuidados con el propósito de que no vaya a afectar ninguna o vaya a pasar por ninguna afectación de zona geológica, que más tarde tengamos dolores de cabeza, no solamente en la construcción del corredor vial, sino luego en el sostenimiento. Eso es en términos generales. El Ministerio de Transporte ha confirmado, la ministra de Transporte estaba por confirmar a raíz de la situación del paro de los transportadores, ella tenía su agenda, pero en caso de que ella no pueda venir, ojalá la logremos. Le hemos venido insistiendo hasta ayer a últimas horas de la noche que nos acompañara, pero viene el director de la ANI, el doctor Andrade, con que es la entidad responsable de la ejecución del proyecto. Doctor Buenaventura, hay un tema que la comunidad está inquieta porque se habla de unos trazos, uno, dos, tres posibles trazos. ¿Qué verdad hay sobre este tema? ¿Ya hay un trazo definitivo o esto es especulación de la comunidad? En este momento no hay un trazo definitivo. Hay tres opciones, es más, las opciones están colgadas en la página, en el Facebook del Ministerio. Ahí podemos tener acceso a mirar las opciones. El trazo definitivo se lo da el contratista en el momento en que se adjudique la licitación. Se plantean las distintas alternativas. La dirigencia del Oriente viene planteando, como conocedores como ninguno de la región, viene planteando que se haga la vía de manera longitudinal al río, que sería por donde menos afectaría o por donde menos intervendría el tema de las fallas geológicas que nos preocupa y nos debe preocupar a todos, tanto en la parte técnica como dentro de la parte social. Pero en sí hay varias opciones y la licitación se hace con esas distintas opciones y finalmente es el contratista el que define cuál de esos trazados es el que va a acoger para construir la vía. ¿Y ese trazado que ha de señalar el contratista se conocerá cuándo, doctor Buenaventura? Hoy estamos ya en la etapa de precalificación. Hoy está en la página del Ministerio y ya tenemos las dos, tres opciones. Eso es lo que se va a socializar en las dos audiencias públicas. Y una vez adjudicado, que aspiramos a que ese contrato ojalá lo adjudiquen de aquí a mitad de año, porque los recursos ya están, y por supuesto tener esa posibilidad de que el contratista ya igualmente con la comunidad se haga una nueva socialización. Esto no es una sola reunión, la socialización es de obligación, es una disposición de orden legal. Y por supuesto tendrán que haber muchas reuniones para que la comunidad sea escuchada, sea atendida y de esta manera poder desarrollar un corredor vial que tenga las menores dificultades en su ejecución. Doctor Buenaventura, hay una duda que surge en este momento, de acuerdo a lo que usted me dice, que los recursos ya están. ¿Acaso no era la pretensión del gobierno lograr que esta perimetral se hiciera también por el sistema de concesión? Sí, este es un proyecto que se va a adelantar por concesión de cuarta generación. Ya donde los riesgos, donde todo no lo corre el Estado, sino lo corre el contratista. Por eso el contratista debe saber exactamente por dónde va a intervenir. Además de los recursos asignados, estos contratos de concesión corresponden a un nuevo esquema que ha establecido la ley de acuerdos públicos privados, donde hay recursos públicos y donde también hay recursos privados, que más luego se van a recuperar vía peajes, pero indudablemente deben haber unos recursos públicos. Todo contrato de concesión, así sea de concesión, y debe llevar una plata también estatal para que poderle dar un equilibrio financiero al proyecto. Entonces aquí hay una plata, que son recursos públicos, son del orden nacional, pero igualmente van a haber recursos privados con el propósito de que la vía se pueda ejecutar en su totalidad, pero el proyecto, como tú lo planteas, Darío, sí es un proyecto que va vía concesión de cuarta generación. Otra pregunta, con esos recursos estatales y con esas garantías que se están diseñando en este contrato de cuarta generación, en este proyecto de concesión de cuarta generación, ¿podremos tener tranquilidad en el oriente de Cundinamarca que los accesos a los municipios quedarán garantizados en la ejecución total del proyecto? Aún no tenemos eso garantizado, Darío. Hemos venido trabajando en el tema. Hemos venido planteando esas solicitudes, pero en este momento todavía no podemos estar tranquilos de que están garantizados los accesos a los municipios. Está garantizado la variante en Chuachí, no tenemos garantizado el acceso al municipio de Jome, que todavía seguimos trabajando en el tema y esperamos que en este proceso de socialización logremos. Hemos visto la total disposición del director de la ANI, del doctor Luis Hernán Andrade, para escuchar a la comunidad como se lo han planteado el alcalde, los concejales, y es una tarea en la cual la venimos haciendo, pero todavía sin culminar. También se dice que la vía Bogotá-Chuachi tendrá algunas mejoras, algún mantenimiento real para que quede debidamente habilitada. ¿Esto significa que dentro de todo el proceso de la perimetral, esta vía que es nacional, que está a cargo del Invías, tendría beneficios directos y desde luego que más adelante se recuperaría esa inversión a través de un peaje social, como lo han manifestado en tiempos anteriores? Como tú lo planteas, Darío, no conocemos todavía el tema de peajes en ese tramo, pero sí está incluida dentro del proyecto de la perimetral. Una última pregunta. Ha señalado usted, doctor Buenaventura León, que se va a ampliar el proyecto para que haya una variante, una continuidad entre La Calera y Guatavita. ¿De qué se trata? ¿Es una paralela a la autopista del norte o de qué se trata realmente? Primero, dentro del proyecto está incluido el tema de la doble calzada de Briceño y Sopó, que sería la conexión con la BTS y la perimetral del Oriente. Y en segundo lugar, le hemos pedido al gobierno que ese corredor vial hacia Guatavita y hacia Tesquilé también tenga un mejoramiento. Es decir, el tema es un mejoramiento de esa vía, de la vía existente, y el gobierno nos ha recibido con mucha atención esa solicitud para igualmente conectar, quedarían conectados Huasca, quedarían conectados Guatavita, quedarían conectados Esquilé a este proyecto vial. Nos falta, y en los avances que tenemos para que, incluido Fome, que incluido Huaca, incluido Chuachi, pues todos los municipios de la, y incluido La Calera, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de que el corredor vial de la perimetral de Oriente, en conexión con la BTS, tenga una atención a todos los municipios de la provincia. Bueno, doctor, le queremos agradecer muy sinceramente por este liderazgo de socialización y de concretar los puntos atinentes a esta perimetral de Oriente para que todos los beneficios que hacen parte en la vía tengan los beneficios completos. La participación de la comunidad, desde luego, que es muy importante, de las autoridades de los municipios, primero en Caques, ahora en la mañana y después en La Calera. Por eso quiero invitarlo para que usted haga una invitación a la comunidad y a las fuerzas vivas de la comunidad a participar de estos dos eventos en Caques y La Calera en el día de hoy. La ley nos da la posibilidad de participar en la socialización de los proyectos. Anteriormente los proyectos se adelantaban a espaldas de la comunidad y ahí encontramos muchos problemas, entre ellos el de la vía Llano, que se han venido solucionando pero después de estar ejecutados. Entonces es una invitación muy cordial a todos los habitantes de la provincia del Oriente a que participemos de estas audiencias públicas donde se van a socializar el proyecto. De esta manera podamos expresar unos razonamientos técnicos y sociales con el propósito de que el proyecto sea de la mejor manera construido y ayudarle a la parte técnica. Aquí yo creo que los conocimientos técnicos, así sean empíricos, que tienen la comunidad, que tienen los líderes, que tienen los concejales, que tienen los alcaldes en la provincia, deben ser tenidos en cuenta para evitar errores, dificultades y dolores de cabeza hacia el futuro. Una última pregunta. ¿La reunión en Caquesa se va a realizar en qué sector y en La Calera dónde, doctor Buenaventura? En Caquesa está programada para las 8 de la mañana en el Teatro Municipal y en el municipio de La Calera y en el centro urbano en el parque sobre las 2 de la tarde. Doctor Buenaventura León, representante a la Cámara por Cundinamarca, muchas gracias por darnos ese privilegio y ese honor de tenerlo aquí en nuestros estudios y desde luego de poderle contar en su voz a los cundinamarqueses ese liderazgo que usted hace en favor de la perimetral de Oriente. Muchas gracias, un feliz día y muchos éxitos. Un abrazo, tío. Muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Apulo, sala de redacción, gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, este municipio ya cuenta con un cableado de fibra óptica a través del cual se pueden prestar servicios de Internet, telefonía, televisión y datos de una manera tan eficiente como funciona en la capital. De aquí a 2014, conectaremos a la autopista de la información al 96% de los municipios del país. El siguiente paso es por parte de los operadores de telecomunicaciones, quienes a través de la Red Nacional de Fibra Óptica podrán ofrecer más y mejores servicios a los usuarios, precisó el ministro TIC Diego Molano Vega. El proyecto consta de una gran red que se despliega por todo el país, interconectando las cabeceras municipales. Con este proyecto, Colombia pasó de tener 200 municipios conectados en 2011 a 551 a comienzos de 2013 y la meta es llegar a 1078 en el año 2014. Con la llegada de la fibra óptica, el MinTIC abre un camino para que Internet pueda llegar a los lugares más apartados del país y así generar oportunidades de empleo, educación y progreso, lo cual conlleva a la disminución de la pobreza. En Zipaquirá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y el alcalde local, Marco Tulio Sánchez Gómez, acordaron apropiar otros 6 mil millones de pesos, con lo cual se garantiza la finalización del nuevo Hospital Regional de Zipaquirá, obra en beneficio de los usuarios del norte del departamento, es decir, de las provincias de Sabana Centro, Ubaté, Almeidas y Río Negro. Además, fue suscrito un convenio con la Universidad del Departamento para abrir la Facultad de Enfermería en esta misma ciudad. Los nuevos recursos, que serán apropiados por la Administración Seccional y el municipio, permitirán finalizar la segunda fase de los trabajos con el propósito de ubicar un centro de atención médica del tercero y cuarto nivel en esta parte del país.

Y eso tiene que ver, infraestructura tiene una relación directa con calidad de la educación, porque no se trata de que yo consigo los docentes, de que yo los llevo a que impartan sus clases en las veredas, sino que también hay que dotarlo de una buena infraestructura. Y hasta aquí esta nota informativa desde la sala de noticias de Choachí FM Estéreo. Muy buenos días y muchos éxitos. Les deseamos Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda. Es grande, es nuestra. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, sala de redacción. Mediante la resolución 0228 expedida el 29 de enero de 2013, el Consejo Nacional Electoral determinó que toda la lista de los aspirantes al Senado no podrá gastar en total más de 30.180 millones de pesos, es decir, 300 millones por candidato. En cuanto a las listas de candidatos al Senado, dentro de la circunscripción nacional especial de comunidades indígenas, el monto máximo será de 334 millones. En el caso de la Cámara de Representantes, el número de curules disponibles depende de cada región y de la cantidad de personas que habitan el departamento. Para el caso de Bogotá, el monto fijado es de 4.257 millones. En los departamentos con censo electoral superior al millón de ciudadanos, el monto es de 4.034 millones. En los departamentos con censo electoral entre 600.000 1 y 1 millón de ciudadanos, 1.749 millones. En los departamentos con censo electoral, entre 300.000 1 y 600.000 ciudadanos, los partidos podrán invertir 797 millones. En los departamentos con censo electoral igual o inferior a 100.000 ciudadanos, 439 millones. Para las campañas de las listas dentro de la circunscripción internacional, el monto máximo de gastos es de 239 millones. En el caso de la lista de candidatos inscritos a la Cámara dentro de la circunscripción especial de los grupos étnicos, el monto es de 559 millones. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Con la participación de más de 500 estudiantes de colegios públicos y privados, en un desfile por las principales calles de Madrid, hasta llegar al Coliseo Municipal para prender la llama olímpica, se dio inicio a los Juegos Intercolegiados 2013. En este año participarán 19 instituciones educativas de la zona urbana y rural, como Isaac Newton, Sagrados Corazones, Pedagógico Inglés, Cerrezuela, Santo Tomás, San Patricio, Boston, ICTA, entre otros, con disciplinas individuales y de grupo. Durante el acto de inauguración, el licenciado René Arredondo, director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid, resaltó la importancia de este tipo de actividades que permiten ocupar el tiempo libre de niños y jóvenes, alejándolos de las calles y los vicios. De igual forma, reiteró el compromiso del alcalde municipal, Giovanni Villarraga Ortiz, con el deporte y el apoyo que ha venido brindando a las diferentes escuelas de formación para promover nuevos deportistas que puedan representar al municipio a nivel departamental y nacional. Luego de esto, se prendió la llama olímpica para dar inicio a las competencias que irán del 4 al 8 de marzo, con deportes de conjunto como fútbol de salón masculino y femenino en las categorías A y B, que se realizarán en el Coliseo y los polideportivos de los barrios Lusitania y El Porvenir. Del 11 al 15 de marzo se realizarán las competencias de baloncesto, voleibol y disciplinas individuales como taekwondo, karate-do, ajedrez, entre otras. De esta manera las competencias arrojan